que decía y andaba hablando mierda y ahora no escucho nada. Se la pasa actuando como que no recuerda, pero va a recordar tonight. Fuck around and you just might die, and I know I got too much pride. I'm just really trying to roll the dice, got the studio way too fly. Yeah, yo no quiero que me digan que lo que pasó, yo ese grupo entero todito me la mamó, yeah. No controla la sustancia, controla, cuidado que ella te enamora. Manejando el slow y los pacos van por atrás, yeah. Andamos todos locos, vamos a ponernos a rezar, yeah. No la vamos a liar, vamos a toda velocidad, yeah. La bendición es mía, pero hoy salimos a pecar, yeah. Ya no sé ni cómo sentirme, poco a poco voy a pudrirme. Y si llegan a perseguirme, saben que no van a aturdirme, yeah. Solo tú andas en ganga, cargo 3 kilos de pura ganja. Es que me he vuelto adicto a esta fama, intolerante pa' todo ese drama. Camino solo tú andas en ganga, cargo 3 kilos de pura ganja. Es que me he vuelto adicto a esta fama, intolerante pa' todo ese drama. Sí, ahí andaba hablando mierda y ahora no escucho nada. Se la pasa actuando como que no recuerda, pero va a recordar tonight.